Sabíamos, muchas gracias, ¿eh? Ya le voy a tirar unos pesos cuando tenga. Nosotros sabíamos dar serenata allí en Villa Dolores, sabíamos dar serenata, que es una costumbre que se ha perdido ahora por los edificios, porque no podés andar cantando por portero eléctrico. Y, aparte la cana te lleva los patadones, qué sé yo. Bueno. Y allá en Villa Dolores había un comisario muy malo que, digamos, no dejaba dar serenata, pero que había que pedir permiso para dar serenata. Entonces vos tenés que ir a la policía y pedir, voy a dar serenata. ¿Sí? ¿Cuánta va a dar? 3. ¿A qué calle va a ir? Voy a la calle Felipe Herman, tanto. Belgrano, tanto. Y Zenobio Soto, tanto. Entonces, más de eso no podía dar. Entonces la policía ya sabía dónde andaba. Se anunciaban de algún lío. Una noche estábamos comiendo un asado ahí, nos habíamos tomado todo, teníamos la boca morada como tintero jugado. Y éramos siete, ¿no? Sí, sí. Mirá aquí la gente, esta basura que está en la primera fila. Y estábamos los siete de novio con la misma chichi. Nos llevamos muy bien los 8. Nunca un roce. Salvo con ella. Bueno, entonces ya medio que nos chupamos y le fuimos a dar una serena. Los siete, bueno, cantábamos, hay una zambita, qué sé yo. Y cuando estábamos ahí, como no habíamos pedido permiso, porque dijimos, yo sí una sola. ¿Para qué vamos a pedir permiso una sola? Le cantamos, nos hace pasar y ya está. Pero arrancamos y no nos hacían pasar, cantamos 2. Y al rato, en la segunda estrofa de la segunda canción, ya estábamos rodeados por la policía. Por la policía montada en bicicleta de Villa Dolores. Nos anumbraban esos faros a dínamo encandilados ahí como bicacha. Detenidos los 7. A la policía los 7. Y andábamos 6, tendríamos unos 17, 18 años. Y andaba con nosotros un amigo que tenía 30, que era el Lito, que era muy vago, no había trabajado, nunca trabajaba de hijo, lo mantenía la madre, ¿sí? Y ni trabajaba ni estudiaba. Entonces, nos agarra el oficial sumariante y empieza a pedir nombre, Oliva Sergio, edad 17 años, profesión de estudiante, al calabozo. Nombre, Álvarez Carlos, edad 18 años, profesión de estudiante, al calabozo. Nombre, Oroña José, al calabozo. No, Sanguinete Jorge, al calabozo. Y le llega el momento al Lito, que le da vergüenza, 32 años. Entonces dice, nombre, Alberto Tanto, no digo el apellido porque es de verdad. Alberto Tanto, dice, profesión, el lunes empiezo de mecánico. Y ahí zapo el vago, ¿eh? Y hablando del campo, todo esto es verídico, ¿eh? Hablando del campo, tengo un amigo mío que tiene un campo allá en el norte de Córdoba y tiene muchos cabritos también, y andaba un puma que le comía los cabritos. Entonces, y las mules, qué sé yo, pero lo que más los cabritos. Entonces me dicen, un día negro, dice, vos que tenés esos amigos cazadores, ¿por qué no los invitas a que vengan aquí y me casen el puma? Yo les invito un cabrito y unos vinos, qué sé yo. Cayeron los negros, se comieron como 20 cabritos. Los primeros. A 1 litro por cabeza. Salieron a cazar el puma y ni lo vieron. Quedaron en horqueta o en los alambres de los negros. Rechupa, ¿viste? Volvieron a la mañana, nada. Unos desayunas o al mediodía, otros cabritos con otros vinos. Se durmieron en un siestón y arrancaron a la noche después de otros cabritos más. Salieron rechupos y ya le habían comido una majada ya. Y salió mi amigo y le dijo, muchacho, váyanse porque por lo menos el puma no toma vino. Bueno, y ahora viene esta canción, se va la primera, vamos.